Ok, revisemos el Twitter, arroba Antena 8 Panamá, Aquilino Pinzón, buenos días a Alexis, a Isprúa, también Mónica Lugo, Jorge Eduardo de Amaya, dice, presente en esta programación, muchísimas gracias, y en el WhatsApp, ahí está Juan Justiniani, buenos días, Marcos, dice que parece loco, cantando y tocando la batería en el volante del carro. Bueno, Junior, a disfrutar la música como mejor te parezca. Junior va a bordo del tren línea 2. Lidia, buenos días. Richie Bernal, Antonio Gotti, Ariel Abril, Lou Barnett, Manuel McLaughlin. Sol, dice presente en esta mañana. Por acá desde La Chorrera, dice Armando Junior, que reporta sintonía. Jorge Calderón, Juan Diego Calderón y su mamá Cintia roqueando. ¡Buenos días! Rockero. Ese álbum ya va a cumplir 40 años, el 23 de noviembre, ¿qué les parece? El octavo de AC/DC, For Those About to Rock, We Salute You. Los saludamos. Y a ver, Juan Manuel Amado, gracias Juan Manuel. Onel Miller, Andrea, Eric Echevers, Andrés, Vivian Martínez, Maritza Meléndez. Saludos a Guille de Mari, dice por acá.